estremezco por el frío de la noche. Me siento en este porche, pasan las horas. Pienso, te rindes y por eso lloras. Contemplo mil personas rebosantes de alegría. La tristeza es solo un acto de melancolía. No es la vida que elegí, solo quiero ser feliz como hace tiempo yo sentí. Ya perdí la razón de existir, del mundo me quiero despedir. Tan solo soy un MC que vaga por los sueños más profundos de tu alma. No encontré la calma, solo encontré mi perdición. Más de mil recuerdos acabados en rencor. Hoy escribo porque sigo vivo y mañana estaré muerto. Estos son mis sentimientos, dama blanca de ojos verdes. Mi corazón sin ti se pierde, espero impaciente la pasión ardiente que sentía en mi pecho, gracias a la dueña de mi lecho. Mi corazón es muy estrecho, la puta muerte no me espera. Único motivo por el cual mi corazón no se sincera. Me pierdo en callejones en busca de mi fin. La soledad me muestra su jardín. Pruebo el fruto más prohibido, me siento abatido por el mundo incomprendido. Permanezco solo y escondido, yo caigo en el olvido. Algo a lo que estoy acostumbrado por todo lo que este mundo me ha mostrado y enseñado. Estos son los sentimientos de un poeta olvidado, raramente cuestionado por crecer y nunca ver lo que es querer. Me alejé de todo cuanto amaba, solo recitaba poesías bravas acabadas como rosas marchitadas. Estaba en lo alto y bajada no encontraba, mi vida despreciaba. Por eso yo gritaba y al vacío yo saltaba. A veces pienso que la muerte me buscaba. El descanso eterno es lo que yo deseaba. Eran mis heridas las que yo expresaba.